conozco una gata que escucha reggaetón desde que era bien niña. Se pasaba junta con pa' el de amigas en los parties de marquesina. Ella se calienta cuando retumban las bocinas. Matan el perreo, le da consentimiento. Le gusta el dembow, que la peguen duro. Se pasa en los parties peleando en el tubo. Le encanta el underground a los DJ player. Le gusta hardcore, que le den salvaje. Le gusta el dembow, que la peguen duro. Se pasa en los parties peleando en el tubo. Le encanta el underground a los DJ player. Le gusta hardcore, que le den salvaje. Dale, súbele al volumen, que ella es que ya se suelta. Que rolen pa' que fumen, pa' que vea que está dispuesta. No le gusta que le rueguen, lo prefiere a los rough, que la peguen. La dominen y con el clito le jueguen. Es fanática en mi music, con mi flow exclusive. De día si me trago, de noche enseña la bus. No tiene nada de fina, no sale si el distro no le combina. Facturarle hace el dinero fácil, como le fascina. Se crece, encima de mí se estremece. Y en un día se hace lo que yo hago en par de meses. Zapatos de plataforma, siempre camina derecha. No le importa que digan que está toda hecha. Es la que rompe, sacude el booty y mata la pompe. Electrizante sin usar jumper. El bracielito rojo, se lo quita y me venda los ojos. Ahí es que pego a Makini, al diablo si te cojo. Le gusta el dembow, que la peguen duro. Se pasa en los parties peleando en el tubo. Le encanta el underground a los DJ player. Le gusta hardcore, que le den salvaje. Le gusta el dembow, que la peguen duro. Se pasa en los parties peleando en el tubo. Le encanta el underground a los DJ player. Le gusta hardcore, que le den salvaje. Me fascina que Hondel, desde antes que se pegara el tra. La gatita que culeaba yo me le arrimaba atrás. Son el hierro y el Isa, cobren las botellas blas. Solo dame un pico labio y un cantito, un snack pa' darte. La manera en que se mueve es un arte y me tienta con ganas de pegarte. Chequea cómo se arrastra, flexible como una gimnasta. ¿Cuánto quieres? Dime, sin escatimar se gasta. Oh, shit, esa es mi parte favorita. Cuando se trepa en el tubo le da duro y no se quita. Oh, no, we poppin' bottles with the models. Seguimos al garo, mayo no reparo. Se pone guapa, se toca entre medio en las patas. Malicia que en bici yo gasto la paca. Le dicen Alicia y no es la de las maravillas. Después de esto es oficial que eres mi chilla. Conozco una gata que escucha reggaetón desde que era bien niña. Se pasaba junta con pa' de amigas en los parties de marquesina. Ella se calienta cuando retumban las bocinas. Matan el perreo, le da consentimiento. Le gusta el dembow, que la peguen duro. Se pasa en los parties peleando en el tubo. Le encanta el underground a los DJ player. Le gusta hardcore, que le den salvaje. Le gusta el dembow, que la peguen duro. Se pasa en los parties peleando en el tubo. Le encanta el underground a los DJ player. Le gusta hardcore, que le den salvaje. Once again, Tito Effect.